Pa' los negros de la esquina, yo le traigo este cumbión, pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. ¡Que suene la trompeta! Con todo el sabor de Colombia, para todos mis negros, este Jimmy y su combo. En estos momentos estamos gozando, en estos momentos estamos cantando, en estos momentos estamos gozando. El rey de la cumbia ese soy yo, repiquiendo tambores baila el son. El rey de la cumbia ese soy yo, repiquiendo tambores baila el son. Que va negro tú no sabes nada, que va negro no sabes bailar, que va negro tú no sabes nada, que va negro no sabes bailar. No sabe, no sabe bailar como la negra Soledad. ¡Cumbia! ¡Uey! Ese bajo bacano como suena. Y mi su combo negro, mamita. ¡Uy! Soledad, no sabe bailar como la negra Soledad.